es ética y moral, una vida de dignidad, derechos de tolerancia, problemas de eficacia, grandes proporciones, explotación económica, ajuste en la balanza. Hablo de derechos humanoides, pretender cambiar el mundo con canciones tiene cojones. No importa tu estatus, no importa tu sexo, me confieso seguidor de todas las etnias del universo. Te mereces lo mismo que yo y tú lo sabes, dices que no hay nadie como tú, somos iguales. Tu condición humana carece de facultades, crees en la palabra nación, ¿de dónde sales? Ahora rompo todas las elvásticas, las prendemos fuego, primero las fascistas, luego las demás. Quiero que me mires a los ojos, que levantes la cabeza, que des un paso adelante y que gritemos libertad. Que vengo de un barrio que ignora el miedo, prefiero 20 charcos antes que pisar tu suelo. Y señálame, quiero que me sigas con el dedo. ALH no se mezcla con el clero, suenan las alarmas, la calle es peligrosa, niñatos con metal y maderos con su porra. No seré la autoridad ni el malote de la